1. Pues era moreno, tenía los ojos marrones, llevaba el pelo largo y liso. Y sí, lo recuerdo perfectamente. Era alto y gordo. 2. A ver... Sí, era rubio y alto. Tenía los ojos azules. Llevaba gafas y bigote. Y además era muy delgado. 3. No recuerdo muy bien, pero creo que era rubio. Tenía los ojos verdes y el pelo largo. 4. Era moreno. Y tenía los ojos azules. Llevaba barba y era alto.